San Francisco, aunque ha eliminado varios o muy importantes equipos, la verdad, pues sí, es más bien como puro pájaro nalgón. Además de que vienen un poquito como enfermos o un poquito ya cansados, entonces, pues hay indecisiones en sus tácticas, ¿no? Sin embargo, viene un Los Ángeles, pues muy amarrado, ¿no? Muy, muy certero. Se puede decir hasta generoso, ¿no? O sea, como que igual ahí hay algo de dinero en medio. Sin embargo, viene con todo, viene con la reina de espadas, que es así como pues a matar, ¿no? O sea, ahí viene con el sol. Gana Los Ángeles.